Nos vamos a las páginas de exámenes. Bloque 1. Ejercicio 9. Se titula Inversión doble. El enunciado dice lo siguiente. Un inversor dispone de 10.000 euros, con los que acomete simultáneamente dos inversiones, A y B. Ambas con una duración de 24 meses. El capital destinado a la inversión A es un 14% mayor que el destinado a la inversión B. La inversión en su conjunto le proporciona una rentabilidad del 12% efectivo anual. La rentabilidad de la inversión B le proporciona una rentabilidad del 15% efectivo anual. Calcular la rentabilidad de la inversión A expresada en tanto efectivo anual. Bueno, pues como veis, todo se mide en lo que se tiene que medir, que es en efectivo anual. Por lo tanto, estoy en compuesta. Hay dos inversiones. Bueno, vamos a leerlo otra vez, ¿vale? Un inversor dispone de 10.000 euros. Vale, ese es mi capital inicial total. Pero me voy a meter en dos inversiones simultáneas. ¿Qué quiere decir? Pues que parte de esos 10.000 van a ir a una y otra parte van a ir a la otra. Las dos duran 24 meses, que son 2 años. El capital destinado a la inversión A es un 14% mayor que el destinado a la inversión B. Ya solo con ese dato podría saber cuánto dinerillo va a una y a otra. Tenéis que calcular el capital C sub A y el capital C sub B. Sabiendo que uno es un 14% mayor que el otro y que ambos suman 10.000. Muy bien, se supone que ya lo calcularemos. Y ahora, una vez que ya sabes quién es C sub A y C sub B, que es el capital de partida, te sigue diciendo que la inversión en su conjunto proporciona una rentabilidad del 12, que la rentabilidad de B es del 15 y te pide la del A. Luego aquí hay 3 operaciones. La conjunta es una, la A es otra y la B es otra. Por eso decimos que hay 3. Es la A por un lado, la B por otro y la suma de ambas, que es la conjunta, por otro. Son 3 operaciones. Me dan la TIR o rentabilidad de la conjunta, que es un 12. Me dan la rentabilidad de B, que es un 15. ¿Y qué te piden? Pues la otra, la de A. Muy bien. Pues vamos a ver cómo se solventa esto. Tienes, por un lado, un capital inicial C sub 0, que se descompone en 2, C sub 0A y C sub 0B. Tú sabes que la suma de ambos, pues es el capital inicial, C sub 0. ¿Y qué le va a pasar al capital final? Pues lo mismo, que el capital final de A más el capital final de B tiene que ser igual a CN, que es el capital final de la conjunta. Luego tienes que C0A es 1,14 veces C0B. ¿Por qué sabes eso? Porque te ha dicho que una es un 14% mayor que la otra. ¿Quién era mayor, la A o la B? Pues nos dicen que la A es mayor. Por eso lo que hago es multiplicar la B por 1,14 y así obtengo la A. ¿Veis ese calculillo de porcentajes? Ese sí se ve. Vale. Muy bien. Bueno, pues este es el planteamiento. Tengo la A por un lado, la B por otro y la total. De la total me dicen la rentabilidad, que es un 12. De la B me dicen la rentabilidad, que es un 15. ¿Y la A qué es? La incógnita. Estupendo. Bueno, pues como son 2 años... y yo quiero trabajar con tipos de interés anuales, la ley de la compuesta la aplico en los 3 casos. Y así, CNA es igual a C0A por 1 más RA elevado al cuadrado. ¿Por qué elevas al cuadrado? Porque son 2 años y quieres que RA te salga como anual, efectivo anual. En el caso del B, CNB es igual a C0B por 1 más 0,15, que es la rentabilidad que ellos te dan, elevado al cuadrado. Y en el caso de la total, pues la rentabilidad es del 12 y también elevo al cuadrado. ¿Tú qué has dicho? Que el capital final total CN tiene que ser igual al capital total de A, que es CNA, más el capital total de B, que es CNB. Pero tú ahora sustituyes por la ley de la compuesta. ¿Y qué era CN? ¿CN es esto? ¿C0 por 1 más 0,12 al cuadrado? Pues sustituyes. Sustituyes también el CNA y el CNB. Con lo cual te queda esta enorme ecuación. En esta enorme ecuación, el RA es la incógnita. Pero todavía no me he podido deshacer del C0, el C0A y el C0B. ¿Qué voy a hacer ahora? Operar un poquito para deshacerme de ellos. ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago es lo siguiente. C0 lo sustituyo por su valor. ¿Y qué me has dicho que era C0? Lo tenemos ahí, escrito, arriba del todo. C0 es igual a C0A más C0B. Pues sustituyo. Una vez que has sustituido, el C0B lo dejas como estaba, ese no le cambias. El C0A lo sustituyes por 1,14 0B, que es la ecuación que tenías ahí arriba puesta. El C0B le dejas como estaba y el C0A lo dejas sustituido como acabas de hacer, que es 1,14 por C0B. Total, que es una ecuación donde hay un montón de C0Bs que se van todos. Tomas el boli rojo y haces ras, ras, ras, ras. ¿Por qué se va? Pues porque está multiplicando en todos los términos, tanto a la derecha como a la izquierda. O si no, sacas factor común y ves que se va. Total, que una vez que se te ha ido, ¿quién es la única incógnita que te ha quedado? RA, que es lo que te pedía el ejercicio. Despejas y lo que salga.